La Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. A esta emisión, la última emisión del Libro Fest 2015 a través de la estación de nuestra universidad UAM Radio en la frecuencia 94.1 de FM. Como les hemos dicho durante toda la semana, pueden estar en contacto con nosotros, nos pueden enviar sus opiniones, se pueden informar de qué ha pasado a través de las redes sociales. En Facebook e Instagram estamos en Librofets Metropolitano, en Twitter en Librofets Metro. En esta ocasión, en la expresión de nuestra despedida de esta Feria 2015, vamos a conversar con los miembros del comité organizador de esta Librofest. Vuelvo a comentarles que esta Librofest no solo ha sido una feria de exhibición de libros, sino que hemos tenido actividades culturales de variado tipo, hemos tenido talleres, ha habido lucha libre, hemos tenido trueque de libros, hemos tenido mucha actividad por parte del stand del país invitado, que ha sido la República Checa. Daremos entonces nosotros paso a una conversación con los tres miembros del comité organizador que han estado a cabo de llevar a su buen fin este proyecto. Nos acompaña Verónica Arroyo de la división de CIAD, Ciencias y Artes para el Diseño. Nos acompaña Gerardo Aragón González, ingeniero, que es de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería. Y agradecemos muchísimo su presencia aquí de Saúl Jerónimo, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que ha tenido una gran participación en este proyecto de tener ferias del libro en nuestra unidad y en la Universidad Metropolitana. Nosotros queremos preguntarle al licenciado Gerardo Aragón González que nos hable, él como ingeniero, de este año de la luz que la UNESCO ha dedicado a este año, al 2015, y que también nos hable de su experiencia como responsable de esta Librofest 2015. Muchas gracias, Manuel. La idea del Año de la Luz nació en el 2013 por una iniciativa de la UNESCO, de la ONU, de investigadores en óptica internacionales que dijeron que en el 150 aniversario de James Clerk Maxwell se celebrara el 2015 como Año de la Luz. El Año de la Luz tiene mucho… Bueno, la luz está, nos podemos ubicar en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué en el tiempo y en el espacio? En el espacio, en la época de Maxwell, era solamente en el espacio. Con Albert Einstein, ya nos ubicamos en el tiempo. Y la luz está presente para nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, en los celulares, en las computadoras, en la televisión, en todo eso está con nosotros. Ahora, respecto al proyecto Librofest Metropolitano, me gustaría comentar que es un proyecto académico, interdivisional, interdisciplinario, donde hemos unido esfuerzos. ¿Para qué? Para una función sustantiva de la universidad que es muy importante y muy poco valorada, que es la difusión y preservación de la cultura. Como señalabas muy bien, esto no es una feria de libro tradicional. Se amplió mucho respecto al 2014 y logramos traer inclusive hasta stands industriales, que eso no se había logrado el año pasado, y hubo cursos gratuitos de esa compañía de nuestro vecino municipio Tlanepantla y pudimos lograr hacer muchas cosas en ese respecto. Ahora bien, y yo les habla Miguel Ángel Flores de aquí de esta misma unidad, yo soy de Humanidades, los que estamos en las letras y los garabatos, ¿sí? Okay. Quizá en la ilusión, la fantasía. Díganos usted, ¿qué tan amplio es el panorama de editoriales que cubren las necesidades de la ingeniería y la ciencia, bueno, en México? El caso del concepto del libro en cada una de las divisiones es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos lenguajes y metodologías diferentes para enfrentar los problemas, ya sea de regionales, que ese es uno de los motivos más fundamentales, la zona norte de la Ciudad de México, y así todo, como fuente inicial, el libro nos sirvió para ampliar nuestro festival, hacerlo más interesante, ofertar talleres de cada uno de los artísticos, tecnológicos, científicos, de divulgación de la ciencia, de sociales, humanísticos. O sea, hubo una amplitud bastante grande. En ese sentido, fue mucho más grande que el año pasado. Y tuvimos una concurrencia bastante más fuerte. Pero quisiéramos un poco tocar el punto de usted como ingeniero, si tenemos suficientes editoriales en México dedicados a cubrir esas necesidades, tanto pedagógicas como de investigación en cuanto a este campo. Bueno, existen editoriales como la Magro Gil, que no asistió a la feria, existen otro tipo como Gediza, pero yo por eso comentaba que el libro para CBI, para Ciencias Básicas y Ingeniería, es diferente. Por ejemplo, un libro de ciencias, que soy matemático de origen, un libro de matemáticas no se lee del principio a fin, sino se queda uno con pedacitos. En mi biblioteca personal yo tengo libros en los cuales me falta leerlos, ¿no? Y no creo que me alcance la vida para poder leer esos libros, porque se leen pedazos. En cambio, en las otras divisiones, por ejemplo, en la División de Ciencias Sociales, es muy típico acabarlos. En la División de Ciencias y Artes para el Diseño es admirar, sobre todo la parte artística, y yo creo que se quedan una eternidad viendo eso. Entonces son diferentes, es diferente el concepto del libro. Pero las editoriales, hay pocas en México. De hecho, mucho de la literatura científica y de ingeniería se basa en traducciones del primer mundo. Entonces sí hemos hecho esfuerzos en los comités editoriales en ingeniería de tratar de sacar libros propios. Y sí hay una amplia colección, no tan amplia como las otras dos divisiones. Dentro de los talleres, ¿cabría hacer estos talleres de divulgación de la ciencia, de interesar a los, no solo a los ingenieros, sino a los muchachos que están en otras divisiones? Sí hubo una miscelánea de física, hubo unas conferencias de divulgación, por ejemplo, el último problema racional del cálculo, hubo cosas alrededor de, sobre todo a mí me interesó más la parte tecnológica, creo que es uno de los problemas fundamentales del país, el desarrollo tecnológico, o sea, hacer productos con valor agregado, y eso traer dos talleres de CAD/CAM, que es diseño y manufactura asistida por computadora, y traer cosas de metrología con software muy, muy avanzado, eso ha sido una cosa que a mi juicio fue muy atrayente a muchos de los alumnos de ingeniería. Muy bien, ahora quisiéramos que nos dijera algo de usted. ¿Usted es matemático de formación? Sí, soy licenciado en física y matemáticas, tengo maestría en matemáticas y ahí me quedé porque después me fui a ingeniería y tengo 30 años en ingeniería. Y entonces, su formación es como matemático. Y aquí presentamos dos libros relacionados con la matemática. Uno de álgebra lineal, acercamiento a la álgebra lineal, y uno de ecuaciones diferenciales. Que son fruto del trabajo Se hace aquí. De un matemático del Departamento de Ciencias Básicas. ¿En qué campo de la matemática es en el que ha estado usted más relacionado? Fundamentalmente, ¿o de la física? En ecuaciones diferenciales, al inicio de mi carrera académica, y en lo que se llama análisis matemático y topología. Bien. ¿Usted quisiera agregar algo antes de concluir? Sí, me gustaría dar un... Miren, lo hicimos, este festival se hizo para la difusión y preservación de la cultura. Se constituyó un grupo inédito, aquí inédito en la universidad, y a mí me gustaría soñar, como soñaba Martin Luther King, es decir, tengo un sueño, me gustaría que trascendiera también a la docencia y a la investigación. Bueno, vamos entonces nosotros a conversar ahora con la diseñadora Verónica Arroyo. Ella es egresada de la decías, de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en diseño, precisamente, diseño gráfico. Ella ha tenido la responsabilidad en este Libro Fest, en esta reunión, esta convocatoria mediante el libro, que es Libro Fest, que es en su segunda edición. Ella ha tenido la parte muy importante, que es el de la divulgación, la convocatoria, el invitar y el hacer visible en términos urbanos la celebración de esta Libro Fest, que es, recuerden ustedes, que no solo es una feria de libros, sino que es una actividad cultural, y a través de esa divulgación de la feria, mediante la parte gráfica, pues trasciende nuestros predios universitarios. Quisiera que nuestra amiga Verónica nos hablara sobre su participación en cuanto a la difusión de esta feria y la elaboración de imágenes y signos para invitar a todo el público. Claro que sí, Miguel Ángel. Bueno, pues primero gracias porque estamos aquí, ¿no? Que podemos difundir un poco qué fue todo este trabajo con el Libro Fest. Y bueno, quisiera plantear desde ponerme en retrospectiva, ¿no? La imagen, todo lo que se diseñó como identidad institucional viene desde el 2014, desde el año pasado. Todo se ha trabajado a través de chicos de la misma división, todos diseñadores gráficos de nuestra división, talentosísimos, que desarrollaron el año pasado la identidad principal del Libro Fest, el logotipo, como se le llama, ¿no? Esta identidad se retoma este año para darle precisamente una identidad institucional al Libro Fest y que esto vaya creciendo de la misma manera junto con la feria. El trabajo empezó hace 6 meses, cuando el comité empieza a reunirse, y vamos conjuntando un equipo de jóvenes. Primero fueron 2 chicas, Fernanda y Alicia, que estuvieron desarrollando ya una imagen más dinámica hacia este año, en donde primero se desarrolló toda la identidad institucional, papelería, tarjetas, en donde se van sumando con este tipo de difusión todos los patrocinadores, las casas editoriales, con toda esta identidad se empieza a hacer la difusión. Y una vez que ya tenemos patrocinadores, que entra Secretaría de Cultura, que entra municipio de Tlanepantla, municipio de Naucalpan, empezamos a ver ya con presupuestos de las divisiones y de Rectoría General hacia dónde caminar la difusión. En ese momento entra otra chica que se llama Rosario, que desarrolla esta imagen que ven aquí dentro del stand de la UAM, ya un poco más lúdica, porque sentimos la necesidad de dar esta difusión hacia el norte de la ciudad. El norte de la ciudad, como sabemos, no es un lugar en donde hayan muchos eventos culturales, y quisimos hacer algo lúdico, dinámico, divertido, para acercar tanto a niños, adolescentes, adultos, a la unidad, que se acercaran a través de estos personajes ya icónicos, ¿no? Nuestro personaje que representa a la luz, nuestra chica compulsiva de libros, el chico que está dentro de la taza de café leyendo, ¿no? Entonces, bueno, todos estos personajes icónicos hacen que la difusión sea mucho más fácil de penetrar dentro de todo el público que veía nuestros camiones, nuestras dovelas en metrobuses, para que sea accesible y sepan que aquí se está generando una feria cultural, ¿no? Un Libro Fest. Entonces, bueno, se desarrolla esta imagen y pues creo que ha tenido gran impacto, ¿no? Ahora bien, se hicieron varios proyectos que ustedes aprobaron, o las diseñadoras ya se fueron sobre uno solo. No, se sumaron, o sea, de pronto ya se sumaron 4 jóvenes más, incluso para hacer todo el sistema de orientación dentro de la feria, la señalética que se le llama, y ya se fue un equipo de 7 jóvenes de diseño que empezamos a trabajar sobre todo lo que era la identidad. Nuestra identidad está en CIATV, nuestra identidad está en el stand de la UAM. Todo lo que se hizo de difusión fue sumado, y a través de todos los jóvenes de servicio social, con la dirección de arte de mi parte, ¿no? ¿Cuál ha sido, en esta semana que hemos estado aquí, cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a la receptividad de esas imágenes en cuanto a maravillosa. Los carteles. fue muy bonito. Este año hicimos postales, hicimos separadores de libros principalmente, se los pelean, ¿no? Es como una colección, se hizo una colección de 9 postales precisamente desarrollando todos estos personajes que Rosario realizó. La parvada de libros, que fue como el hilo conductor que realizaron Fer y Alicia durante todo este tiempo, y ha tenido una gran penetración entre nuestro público, tanto de la UAM como externo, ¿no? Ya se nos busca, buscan las camisetas, buscan los botones, y esto parecerá posiblemente superfluo, pero creo que es el gancho, ¿no? Este pequeño gancho atractivo que trae a la gente a nosotros, a nuestros stands, a que hace que recorra nuestra feria y lo hace más lúdico, mucho más agradable. Bueno, no es superfluo, o sea, los botones, sobre todo, pues están ya aquí. Hay que recordar que esos botones aparecieron en el 68 en Inglaterra. Así es, y sí, así es. Y que siguen siendo un atractivo para los jóvenes, muy importante. Así es, coleccionan botones. Bueno, pues agradecemos entonces a nuestra querida amiga, profesora, que fue alumna también de esta universidad, a Verónica Arroyo, que ha manejado toda la imagen gráfica, para dar paso a una conversación con el doctor Saúl Jerónimo, que es el gran promotor de esta feria. El año pasado, fue nombrado director de publicaciones de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y pues presentó el proyecto de que se hiciera una feria aquí en esta universidad después de 40 años, bueno, todavía no, casi, sí con los 40. Entonces la universidad se abrió a una experiencia nueva, a un proyecto más, que era abrir sus patios, sus predios a una feria cultural en la que el libro es el protagonista principal. Nosotros nos interesaría muchísimo para el público que el doctor Saúl Jerónimo nos platicara cómo surge esa feria que se inicia en 2014 y cuál es el planteamiento que se le ha dado a su segunda edición del 2015. Bueno, buenas tardes. Y quisiera yo decir en primer lugar que el planteamiento surgió más bien del Departamento de Evaluación de la División de SEAD, y nos convocó a las otras divisiones que estábamos trabajando casi de manera separada en la difusión de nuestras publicaciones, de nuestros eventos académicos y demás. Y entonces, pues fue la noticia, se recibió con mucho entusiasmo, mucha gente le entró y empezamos a explorar, digamos, cómo hacerle, a hacer contactos, a buscar a algunas autoridades, a las editoriales, a invitarlas y demás. Y siempre es muy difícil, digamos, el primer paso porque, por ejemplo, en el mundo editorial les gusta ir a las ferias que están más acreditadas, que ya tienen tiempo trabajando, que ya tienen espacios de negocios, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos darle un enfoque fundamentalmente académico y de vinculación con la comunidad del norte de la Ciudad de México. Sabemos que esta ciudad es una ciudad inmensa, ¿no? La zona metropolitana es un espacio urbano muy grande y que se puede dividir de varias maneras. Y una muy importante es en el ámbito cultural. Tenemos una fuerte oferta cultural en el sur de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México están concentrados una gran cantidad de museos y de actividades culturales. Y del lado norte tenemos poco. Sí hay, pero hay poco. Por el otro lado, también estamos en el lado norte una gran cantidad de instituciones educativas. Tenemos a las unidades de la Universidad Nacional, a las facultades, ¿no? A la FES Acatlán, a la FES Iztacala, en fin. Y por el otro lado tenemos a los SHs, a los colegios de bachilleres, tenemos a las vocacionales, tenemos el Instituto Politécnico Nacional, que es fundamental. Y creo que nosotros podemos hacer una oferta cultural muy fuerte, una oferta técnica también muy fuerte y, por el otro lado, involucrar a la sociedad, al conjunto de la sociedad del norte de la Ciudad de México y, obviamente, de toda la ciudad, que vengan a estas actividades, que vengan y sepan qué es lo que se está haciendo en la Universidad Autónoma Metropolitana, qué tipo de servicios podemos ofrecer, qué tipo de investigación estamos haciendo y cubrir la vocación metropolitana que tiene nuestra universidad. Por eso este año convocamos a celebrar el patrimonio cultural y artístico de la Ciudad de México. Tuvimos una exposición fotográfica espléndida, ¿no?, sobre la Ciudad de México, que trajo el Museo de la Fotografía, el Archivo de la Fotografía de la Ciudad de México, que es muy poco consultado, pero que tiene un acervo de millones de fotografías y que nos sirve para la investigación y sirve también para que la gente conozca su ciudad. Por el otro lado, también trajimos y estuvimos en contacto con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y hicimos un foro académico de intercambio para saber qué es lo que necesita o en qué temas centrales está metido el Distrito Federal en materia de desarrollo urbano, de vivienda, de viabilidad, de ecología, y que conociera lo que nosotros estamos haciendo. Participaron nuestras tres divisiones y es impresionante la cantidad de proyectos que tenemos en nuestra universidad que pueden ser de utilidad inmediata para la Ciudad de México. Quedamos de seguir trabajando a través de seminarios, de foros y de investigaciones conjuntas para aprovechar mejor los recursos. Entonces, ahí estamos vinculando la investigación, la docencia y la difusión de la cultura en un espacio como este. Además, también nos vinculamos con los diversos municipios y delegaciones que están en nuestro entorno. Invitamos a las instituciones educativas, a Colegio de Bachilleres, a CCH Naucalpan, a diversas prepas de la Ciudad de México y a primarias, secundarias, que vinieran a LibroFES a enterarse de cómo funciona la universidad, que se involucraran en el mundo universitario a través de una serie de talleres, de cursos y de muy diversas actividades culturales. Lo más interesante es que vino mucha gente con sus niños y con sus familias, ¿no? Venían los papás y los eventos artísticos que hemos tenido y culturales, por ejemplo, como el asunto de la lucha libre, el día de ayer había una cantidad muy grande de papás con niños que estaban disfrutando un espectáculo que les ofrece esta institución, ¿no?, que los vincula con la universidad, que los hace, se las hace cercana y ya no lo ven como algo lejano, sino quizá como una meta de próximamente integrarse, acercarse a la universidad. Muy bien. Ahora yo quisiera saber si se haya empezado a plantear qué viene para mañana, llamémoslo así, en cuanto a LibroFest. ¿Qué es? Si hay algún, se plantea a algún proyecto que no se ha pensado o no se ha concluido, si se plantea ya en este momento para el 2016. Sí, bueno, por parte del comité estamos muy interesados, ya lo decía hace un momento Gerardo, ¿no?, que tenemos el interés de que esto se convierta en un evento UAM de gran magnitud, ¿no?, y estamos ya pensando en algunas cosas, incluso hay sugerencias de país invitado, ¿no? Se había mencionado en algún caso Colombia, en algún otro momento Cuba, estamos pensando, todavía todo esto viene en adelante, pero el proyecto es que siga y que siga creciendo y que siga mezclando todos estos espacios de vinculación académica, cultural y que el entorno social comprenda y se acerque a las universidades. Las universidades tenemos mucho que ofrecer en ese sentido. Bueno, hay que agradecerle mucho al doctor Saúl Jerónimo el entusiasmo con que inició este proyecto de una feria del libro, pero que no fuera solo una feria del libro. Hay que decir también que Saúl Jerónimo ha estado muy interesado en el futuro del libro en cuanto a su soporte. Entonces quisiera que nos dijera él personalmente su opinión en cuanto al libro en su formato digital y el libro de papel. Sí, nosotros también en las diversas instancias que nos dedicamos a las publicaciones de la universidad hemos estado muy preocupados por este asunto y vemos que el libro académico en particular tiene una amplia difusión en, a través de soportes electrónicos, a través de mecanismos de libro electrónico. Eso también permite una visibilidad mucho más amplia de la producción académica de nuestra universidad. En este marco hicimos un foro, ¿no?, sobre el futuro editorial de la UAM, y el tema en esta ocasión lo dedicamos al libro electrónico. Nosotros estamos muy interesados en abrir nuestro propio espacio de difusión, venta, a través de nuestro portal electrónico. Y en esa medida es que nosotros vamos a platicar con las autoridades de la Rectoría General para que se facilite de alguna manera la apertura de estos mercados. En la reunión que tuvimos en este foro, que participaron nuestras tres divisiones, los presidentes de los comités editoriales y por el otro lado el personal de la Dirección General de Difusión y Publicaciones de Rectoría General, estábamos de acuerdo en que hay que avanzar en ese sentido, que la universidad ahorita está atrasada, digamos, que no hemos entrado en ese mundo como sí ya lo han hecho muchas otras universidades del mundo, sobre todo pues de Estados Unidos. En Estados Unidos el 30% del comercio de libros se hace de manera electrónica, ¿no? Nosotros aquí en México tenemos algo así como el 0.1% de nuestro mercado es de ese tamaño, pero creo que en la medida en que la oferta vaya creciendo vamos a tener posibilidades de ampliar este mercado y de ampliar el impacto de las investigaciones que hacemos. A nosotros, por ejemplo, nos cuesta carísimo enviar un libro de uno de nuestros investigadores a Argentina, por ejemplo, que tiene fuertes restricciones arancelarias. En cambio, si fuera por compra electrónica, pues lo podrían comprar sin mayor problema y que nosotros tendríamos la posibilidad de ampliar nuestras redes académicas. Muchas gracias. El único punto que yo quisiera que nos comentara ya para irnos, despedirnos de esta conversación con nuestros invitados, es que no hubo una, como en la Feria de Guadalajara, que hubo stands donde había algunas compañías o algunas empresas que estaban ya presentes para motivarnos sobre el uso del libro electrónico, que para nosotros, para muchos sí, para nosotros sigue siendo enigmático, ¿no? ¿Sobre esto qué podría decirnos? Algunas de las editoriales, por ejemplo, como el Fondo de Cultura, tiene su propio portal, ¿no? Y uno puede comprar estos libros electrónicos de esta manera. Y las editoriales, algunas de ellas ya reconocidas en el ámbito editorial, que se dedican exclusivamente a producir libros electrónicos, generalmente hasta ahorita escogen las ferias más grandes para participar. Entonces, pero vamos a insistir. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta esto que dice el doctor Saúl Jerónimo, que es muy importante, porque uno luego lo puede pensar muy sencillo, ¿sí? ¿Por qué no está aquí un stand con el libro digital o promoviendo el libro digital? Porque no sé, pero hay que ver que hay un factor económico que no podemos eludir, que estamos empezando, ¿sí? Nuestra amiga Verónica quiere hacer un comentario al respecto sobre este asunto. No, más que nada, ya que vemos que estamos cerrando, yo quiero agradecer profundamente a Rectoría General su participación, a la Rectoría de la Unidad, al doctor Romualdo López Zárate, todo su apoyo incondicional, al secretario de la Unidad, porque sin ellos, sin su cooperación, sin su colaboración y sin su entrega para todo esto, a los tres directores de las divisiones que están dentro de esta unidad, no hubiera sido posible este Libro Fest. Entonces, quiero dar ese agradecimiento. Le cedemos ahora la palabra al ingeniero Gerardo. Yo quisiera agradecer al grupo administrativo que nos apoyó fuertemente en toda la logística, y pues ya no me da tiempo de citar sus nombres, pero yo quisiera agradecer. Y de hecho, inclusive algo que participamos, por ejemplo, la división CBI con la parte de imagen con Verónica, pues fue en el apoyo de cómputo. Bueno, pues unas palabras que nos va a decir el doctor Sol Jerónimo antes de despedirnos. Yo también quisiera agradecer a toda la comunidad universitaria porque trabajadores, alumnos han hecho suyo este evento. Es decir, autoridades, académicos, trabajadores, alumnos han participado de manera muy entusiasta. Cientos de alumnos nuestros han estado participando en los muy diversos eventos, han asistido a los eventos y los trabajadores con una enorme dedicación han estado participando muy activamente para que esto fuera un éxito. Entonces, bueno, pues el doctor Sol Jerónimo, hay que decir que él es director de publicaciones y de esta unidad. Agradecemos a todos ustedes el que hayan estado con nosotros durante toda esta semana. Agradecemos especial y muy especialmente a UAM Radio en su frecuencia de 94.1 todo el esfuerzo que ha hecho para que la voz del Libro Fest se transmitiera por las ondas hercianas y llegara más allá de nuestras fronteras. También queremos hacer un agradecimiento muy especial a TV Ciudad que ha grabado estos programas, que ha transmitido la imagen. Y por último, pero no en último término, damos las gracias a Alejandra Rosas, a Esteban Rodríguez, a Octavio Francisco, a Javier Fernández, a Erika Arellano, que colaboraron con la emisión de este programa día tras día. Esta es nuestra, no última emisión, es la emisión final de Libro Fest 2015. Buenas tardes y hasta la próxima. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco y UAM Radio 94.1 presentaron Transmisión Especial, Libro Fest Metropolitano 2015. Libro Fest. Leer para imaginar, imaginar para vivir.